El régimen fiscal en vigor canaliza al Estado gran parte de las utilidades contables de Petróleos Mexicanos. En los últimos años se han vertido muchas opiniones sobre si esta es una práctica justificada o si por el contrario se trata de una política confiscatoria que estrangula la capacidad operativa de Pemex. La mayor parte de los recursos que el Estado recibe de Pemex corresponden a la renta petrolera. No me cabe la menor duda sobre la obligatoriedad de Pemex de aportar estos recursos a la nación. La justificación para tener una empresa pública es precisamente asegurar que el Estado capture la renta petrolera. Pero Pemex también es susceptible de generar utilidades en las diversas actividades económicas que realiza. Una vez que se contabiliza la renta petrolera como uno más de sus costos operativos. Existen dos argumentos adicionales para justificar la transferencia de recursos fiscales de Pemex al Estado. El primero es un principio tributario por el cual todas las sociedades mercantiles tienen la obligatoriedad de contribuir al fisco la porción de su utilidad bruta que la ley disponga. No es justificable que se otorgue a la empresa pública un tratamiento fiscal preferencial, máxime cuando algunas de las sociedades de Pemex realizan actividades de naturaleza comparable a las de cualquier otra industria. El segundo argumento se basa en el rol del Estado como accionista de Petróleos Mexicanos. El Estado es dueño del capital contable de Pemex. Como tal, tiene derecho a recibir los pagos por dividendos que su Consejo de Administración decrete. Como en cualquier sociedad mercantil, el Consejo de Administración puede disponer de las utilidades netas de la sociedad en la forma que considere más conveniente. Puede decretar un dividendo a sus accionistas o puede determinar reinvertir las utilidades para financiar nuevos proyectos de inversión.